que lo hizo posible. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez y en la producción Orlando Rivera. Hoy comenzamos con un clásico de 1976, hoy estamos recordando de nuevo los clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard, y empezamos con uno del 76, que les cuento, permaneció 5 semanas en el número uno en los Hot 100 de Billboard, y eso en esa época era todo un logro. En esa época las canciones promedio duraban una semana en esa posición. Esta duró más de un mes. Entró al número uno el día 22 de mayo del 76, y es un éxito que hizo Sir Paul McCartney con su siguiente banda después de los Beatles, la banda Wings. Del disco Wings at the Speed of Sound, la canción Silly Love Songs. La siguiente canción también duró 5 semanas en el Hot 100, en el número uno. Pero lo hizo en una época en que ya era mucho más común que una canción durara tanto tiempo en esa posición. Y se trata del primer éxito de Jennifer Lopez de J-Lo como cantante, una canción de su disco On the Six del 99. Esto se llama If You Had My Love. Escuchan la FM Plus 93.9, les saluda Emilio Sánchez, y hoy en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, recordamos éxitos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y están oyendo a Don Phil Collins con una canción que fue número uno en 1989 durante 4 semanas. Uno de los grandes éxitos de su carrera. Un clásico que de hecho incluye en la segunda voz a una leyenda del rock, a David Crosby, famoso entre otras cosas por el grupo Crosby, Stills, Nash & Young. La canción Another Day in Paradise. Nos vamos ahora con un tema que fue número uno en el año 2002. Aquí está esto que se llama así, por 50 Cent in the Club. Go, go, go, go, go, go, go. Got to let you know, you're one of my kind. En 1988, In Excess llegaba al número uno en los Hot 100 de Billboard con esta canción que acaban de escuchar, una canción que permaneció una semana en ese puesto. El grupo australiano En Excess, la canción Need You Tonight. Soy Emilio Sánchez, están escuchando la FM Plus 93.9, y hoy en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, recordamos los primeros lugares legendarios que han existido en los Hot 100 de Billboard. Vamos ahora con uno de 1997. Llegó al 97, en el 97 a este puesto, pero hace parte de un disco del 96 por Toni Braxton, un éxito de su álbum Secrets. Aquí está Unbreak My Heart. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Escuchan la FM Plus 93.9. Y recordamos éxitos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard, como este de Gwen Stefani, la canción Holla Back Girl. Nos vamos ahora con una canción que llegó al número uno en 1984. Estuvo 5 semanas en ese puesto, les recuerdo. En esa época, durar más de 2 semanas era todo un logro. Entonces, imagínense, esta duró más de un mes. Y curiosamente, aunque la banda es icónica, solo tuvieron este primer lugar en los Hot 100 de Billboard. Me refiero a una banda icónica del rock, la banda Van Halen, con esto que se llama Jump. En los Hot 100 de Billboard, esta canción llegó al número 1 en 1995, una semi-adaptación de un clásico de Stevie Wonder, de Pastime Paradise. Coolio hizo esta versión junto a LV. Esta versión fue incluida en la película Dangerous Minds con Michelle Pfeiffer, la canción Gangsta's Paradise. Soy Emilio Sánchez. Escuchan El Sabor de la Noche en la FM Plus 93.9. Y recordamos éxitos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard. El turno es para uno que vino unos años después, a principios del milenio. Una colaboración entre dos de las grandes voces del R&B de nuestros tiempos. Por Usher y Alicia Keys, aquí está My Boo. There's always that one person that will always have your heart. You never see it coming, cause... En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Están escuchando la FM Plus 93.9 y estaban oyendo un éxito que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1990. Estuvo una semana en esa posición y es una canción que incluye un sample de un clásico de Queen y David Bowie, de Under Pressure. Un éxito enorme, la canción más famosa de Vanilla Ice, el tema Ice Ice Baby. Hoy vamos a finalizar esta parte de nuestro homenaje a los grandes número uno que han surgido en los Hot 100 de Billboard con un clásico de 1985, el único número uno que tuvo este grupo icónico de los 80 en los Hot 100 de Billboard. Estuvo una semana en ese puesto y es la canción más famosa de Aha, el tema Take On Me. Mañana vamos a continuar con otros clásicos que han sido número uno en los Billboard Hot 100. Mientras tanto, soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. Me acompañó hoy en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, y los espero mañana a las 8 de la noche, después de Los Originales, en la FM Plus 93.9.